Es el dador de vida, es el dador de paz. Tus lágrimas Él limpia cuando lloras. Como un padre a su hijo, cuida tu corazón. Vencido, tu Padre es Dios. Él anhela que lo busques, Él anhela que le hables, Él anhela que tú escuches su voz.